Sobro de tiro libre, retrocedía Valdés por encima de la barrera, la acomodó en el 21 y silencio total en el estadio. Golazo del Tolima, golazo de Busto. Atención, golazo del Tolima. En el grupo B todo se juega para el cuadro Atlético Huila y revive el Deportes Tolima que tiene 5 puntos. Y se acerca Nacional, y ahora pierde el Tolima Independiente Junior. Santa Fe.